Temazo de la agrupación Nací Moreno. El tema se llama Siempre. Música que además usted puede descargar a través de nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y también en nuestro Twitter. Si esa música es libre y circula por acá por esta emisora, una vez que se pone al aire aparece inmediatamente en nuestro Twitter y usted la puede escuchar o descargar si es su gusto. 8 de la mañana, 18 minutos. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos, pero ya no, eso cambió, porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente. Ya no somos una máquina, Chávez nos devolvió la juventud. Por eso, nosotros con Chávez. Buscamos las coordenadas. Europa. La recesión económica ha llevado a los gobiernos europeos a introducir duras medidas de austeridad, entre ellas el aumento de los impuestos y el recorte a los salarios. Una encuesta recientemente publicada indica el rechazo de la mayoría de los franceses a pagar impuestos demasiado elevados. La encuesta realizada por la firma francesa Ipsos y publicada el lunes por el diario francés Le Monde revela que a juicio del 72% de los contribuyentes franceses es demasiado fuerte la presión fiscal que se les impone. Por otra parte, el 74% de los encuestados cree que no se beneficia suficientemente el sistema de seguridad social del país, que es financiado por contribuciones fiscales y sociales. El empeoramiento de la crisis financiera, que aqueja a la Unión Europea desde principios del año 2008, ha obligado a gobiernos de la zona a adoptar duras medidas de austeridad y reformar y hacer reformas económicas draconianas. Cuento más de Europa en un contexto de tensión entre Rusia y Holanda. Un alto diplomático holandés fue atacado en su domicilio en la ciudad de Moscú, capital rusa. El incidente ocurrió el martes cuando Onno Elderenbosch, el número 2 de la embajada de Holanda en Moscú, encontró frente a su casa a dos hombres vestidos de electricista que le pidieron permiso para verificar la corriente de su departamento. Cuando el diplomático abrió la puerta, fue empujado por la espalda, lo lanzaron en la entrada y cayó golpeándose la cara en el suelo, según una fuente de la policía. El ministro holandés de Asuntos Exteriores, Frans Timmermans, además de confirmar la noticia, pidió explicaciones al gobierno de Moscú. El pasado 7 de octubre, también el diplomático ruso Dmitry Borodin fue agredido en su apartamento en La Haya por policías holandeses, quienes lo llevaron esposado a una comisaría bajo la acusación de que maltrataba a sus hijos. Las relaciones entre los dos países europeos se tensaron aún más el pasado 19 de septiembre, cuando la Marina rusa detuvo en el Ártico el buque de Greenpeace Arctic Sunrise, que navegaba con bandera holandesa. Y en el Día Mundial de la Alimentación, el Instituto de Medicina Preventiva, Salud Ambiental y Ocupacional de Grecia reveló hoy un impactante informe que sitúa a un tercio de los estudiantes en condiciones de inanición. El estudio esboza problemas alimentarios que sitúan a Grecia en el nivel de algunos países empobrecidos del continente africano, como es el dato de que solo 36% de los escolares investigados reciben una alimentación adecuada, esto es en Grecia, mientras que en Zimbabue lo hace el 52% de los estudiantes, en Mozambique el 43% y en Malawi el 52%. El trabajo realizado por el Instituto de Medicina Preventiva, Salud Ambiental y Ocupacional de Grecia, de siglas Prolepsis, se basa en cerca de 16.000 encuestados recogidos durante el pasado curso escolar en 152 centros educativos, donde el impacto de la crisis está teniendo sus efectos sociales más devastadores. El instituto anunció que el pasado lunes inició la distribución gratuita de bocadillos en colegios para las regiones de las mayores urbes del país, Atenas y Tesalónica, así como en Patras, en el marco del Programa Mundial de Alimentos y Promoción de la Higiene Alimentaria, promocionado por la Fundación Stavros Niarchos. Y como les decíamos, hoy es el Día Mundial de la Alimentación. De eso les queremos hablar. El sueño de los estómagos vacíos. Pumapi y sus 5 hermanos son huérfanos. Mientras comen una ración de frijoles, lamiéndose los dedos del índice al pulgar, trazan el plan del día. Pedir limosna, tal vez consigamos algo. Solo tienen una barraca en un campo baldío donde crece la sequedad y la muerte. Hace un año, sus padres murieron víctimas del SIDA. Los 3 hijos de la abuela de la Mini murieron. El primero, de unas fiebres malas. Los otros 2, asesinados en las minas de Sudáfrica. Ella quedó a cargo del hambre de sus 18 nietos. El saco de maíz que nos dio el gobierno ya se acabó. Tenemos unas gallinitas, pero no las podemos comer porque nos dan huevos. Nkamiso y su hermano menor juegan en unos columpios oxidados. De mañana, pastorean sus vacas para luego ir a la escuela, donde aprenden unas pocas letras y números. No conocen la carne ni la leche. Sus vacas están tan secas como la tierra que les rodea. Esta es la vida diaria de 250 millones de africanos y africanas. Las cifras del hambre son estremecedoras. En Malawi, la hambruna se hace crónica para la tercera parte de la población. En Zambia, la mitad del país sufre desnutrición. En Namibia, Mozambique y Angola, millones de seres humanos viven en pobreza extrema. Tanzania, Kenia, Etiopía y Somalia, países que fueron cuna de la humanidad, soportan hambrunas cada año. La histórica colonización del continente, la corrupción, la sequía y el SIDA explican la mortandad africana. Alrededor de 850 millones de personas, 1 de cada 8 habitantes del planeta, sufren hambre crónica. Pero en África, este porcentaje aumenta. 1 de cada 4 africanos y africanas sufre hambre. El hambre, el peor de los terrorismos. Los terroristas tienen nombre. Son banqueros. Terratenientes. Fabricantes de armas. Dueños de farmacéuticas. Millonarios y multimillonarios. Los que aparecen en la lista de Forbes. Los de la riqueza extrema. Los que acaparan todo, mientras otros seres humanos no tienen nada. Siempre lo mismo. Sueño con comida. Después, duele despertar. Es el sueño de millones de estómagos vacíos. La ilusión de comer, de llevarse algo a la boca. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les contamos de la patria grande rápidamente. Los universitarios colombianos protagonizarán hoy un nuevo paro nacional en reclamo por una educación superior gratuita con la calidad necesaria y posible. Convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en la jornada de protesta exigirán al gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla con los compromisos adquiridos y aumente el presupuesto de 2014 para comenzar a saldar la deuda de 11,3 billones de pesos, que son unos 6 millones de dólares, con las universidades públicas de Colombia. La ley habilitante solicitada al Parlamento por el presidente venezolano Nicolás Maduro es fundamental para darle velocidad y eficacia a la lucha contra la corrupción y la guerra económica. Esto es una opinión del abogado constitucionalista Germán Escarra. Durante su participación en el programa Contragolpe, transmitido anoche por Venezolana de Televisión, Escarra aseguró que la aprobación de esta ley es necesaria debido a que el ataque económico a que está siendo sometido Venezuela. En ese sentido, justificó la solicitud del presidente, ya que para realizar leyes ordinarias se lleva demasiado tiempo porque deben ser sometidas a dos discusiones, lo que impediría pelear de inmediato los problemas que afectan al pueblo. Solo 7 países del mundo prohíben totalmente el aborto sin importar la razón esgrimida por la mujer para someterse al mismo. Chile es uno de ellos debido a una ley aprobada durante la dictadura de Pinochet y el debate al respecto cobra cada vez más fuerza en ese país suramericano. Fue la dictadura de Pinochet la que derogó la ley que permitía el aborto terapéutico, prohibiéndolo en todas sus formas y convirtiéndolo en un delito. En la democracia, según los especialistas, la fuerte presión de la Iglesia Católica se encargó de impedir ningún avance en la legislación. Claudia Dides, portavoz del Movimiento en Defensa de la Interrupción Legal del Embarazo, lamentó, según cita Russia Today, que actualmente el 70% de los colegios en Chile no tienen educación sexual. Según explicó, los adolescentes de 14 años pueden ser sujetos de responsabilidad penal, pero no tienen acceso a los derechos anticonceptivos. 8:29 de la mañana. Negra se hizo cera y una condena le cuelga en la sien. Que si no pega pronto un baño de luna, con tanta fruta se le pegan los pies. En la memoria de un sueño adolescente queda el recuerdo de un ganador. Y al coquetear con tantas estrellas, la más jodida se lo llevó. Le fue a pedir descalzo unos zapatos.

en la Radio Cultural Alameda 100.3. Hoy jueves de 5 a 7, programa moderado y producido por Brunilde Palacio y Antonio José Guevara. Este jueves 17 de octubre estarán entrevistando a Jessica Barrios y Reinaldo Mijares, postulado como concejales a la Cámara Municipal de la Alcaldía de Libertador por el Circuito 3. Así que salsa negra con estilo en la Radio Cultural Alameda, de 5 a 7 hoy. ¿Qué otra cosita me queda por acá? Ya, eso es todo. Ponemos música, miren, nosotros estamos haciendo nuestra campañita. Por ahí anuncian en los carteles a Fito Páez. Y nosotros esperamos que, así como ocurrió con Charly García, lo he dicho todos los días, ocurra la maravilla de tener un concierto gratiñán para el pueblo en la Plaza Diego Ibarra. Ojalá sea ahí. Circo Beat de Fito Páez, se lo ponemos. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. De gloria llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands y los monos están devastando este. Soledad, yo no vine hasta acá. ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la. Fito Páez y Circo Beat. Está varias personas mandando mensajitos. Todo el mundo espera que ocurra la maravilla. Ya ocurrió con Calamaro, con Charlie García, hasta con Bebo, ¿cómo se llama? Bebo el Cigala, ¿qué se llama? Hasta con ese. Día Mundial de la Alimentación. Dice el Twitter @INNBZLA Venezuela, que es el Twitter del Instituto Nacional de Nutrición. Entre el año 87 y el 98, según la FAO, Venezuela padecía de inseguridad alimentaria crítica. Hoy tenemos hambre cero. Del 98 al 2012, la tendencia en cuanto a disponibilidad de alimentos y calorías se incrementó en 55%. Y al compararnos con países de América Latina y el Caribe, nos ubicamos como el tercer país con mayor suministro de calorías al pueblo. Solo en revolución. Les propongo ahora despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que los bancos centrales del mundo se preparan para un armagedón financiero? ¿Sabías que mientras que Estados Unidos se está acercando a la suspensión de pagos de su deuda, los bancos centrales del resto del mundo han comenzado sus preparativos para una nueva época financiera? ¿Sabías que una devaluación sería una de las obligaciones del Tesoro estadounidense? El retraso de pagos y una versión más complicada del cierre del gobierno federal son las consecuencias más evidentes del desacuerdo entre las mayorías de ambas cámaras del Congreso si perdura hasta el próximo jueves. ¿Sabías que según una estimación oficial publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la semana pasada, el impacto del cese de pagos se haría sentir durante más de una generación? ¿Sabías que por el cese de pagos del gobierno estadounidense, ante todo se frenaría el crecimiento del crédito, el valor del dólar caería en picada, mientras que se dispararían las tasas de interés en Estados Unidos? La onda expansiva, dicen algunos, una vez declarada la insolvencia de Estados Unidos, se extendería a todo el mundo. ¿Sabías que incluso el lenguaje del pronóstico oficial lo asemeja a un cuadro del Armagedón según las Santas Escrituras? Los expertos del extranjero son a menudo estilísticamente más moderados, pero sus previsiones no son menos radicales. ¿Sabías que el exfuncionario del Tesoro del Reino Unido, Neil McKinnon, dijo a la agencia Russia Today que el tango de insolvencia de Estados Unidos marca un cambio del paradigma económico global, desde el oeste hasta el este? Si Estados Unidos no actúa pronto, el dólar irá en declive y su importancia se modificará hacia un sistema monetario multipolar y otras divisas adoptarán más importancia. ¿Sabías que el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China han llegado a un acuerdo que desplaza a ambas entidades más allá de la órbita del dólar? Los bancos acordaron un intercambio directo de activos equivalentes a 56 mil millones de dólares en el yuan por el respectivo valor de 60 mil 800 millones de dólares en el euro. Hoy venimos con música hecha en casa. Esto es más de la música producida en Venezuela. La agrupación Son Tizón y el tema se llama Intercomunal 17. Su misma trama, su mismo simulacro. Reproduciendo que saquen al DJ de mando. Hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos. Londuración a 33 velocidad, revolución de acción. Y así te canto, desaprendo, desando. Y sin retroceder en la cocina, un paso. Vuelta sobre tu eje, yo me traslado. Te quiere morder la cola, yo no me rajo. Menos desgarro, no me choco de hombro con los de mi mismo ramo. Pues en trompo, la entropía de Caracas día a día. Intercomunal 17, mi residencia. De noche los gatillos le cantan a las culebras. Cómprate un cochino, chancho, puerco y que coma de tus medias. Residencia media pa' mí. Virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos. Londuración a 33 velocidad, revolución de acción. Y así te canto, desaprendo, desando. Sin retroceder en la cocina, un paso. Vuelta sobre tu eje, yo me traslado. Si quiero morder la cola, yo no me rajo. Menos desgarro, no me choco de hombro con los de mi mismo ramo. Pues sin trompo, la entropía de Caracas día a día. De noche los gatillos le cantan a las culebras. Cómprate un cochino, chancho, puerco y que coma de tus medias. Medias tintas, no. Medias tintas. 8:51 de la mañana, eso es Intercomunal 17 de la agrupación venezolana Son Tizón. Tenemos más para compartir con ustedes. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, le decíamos al principio del programa, hoy, Día Mundial de la Alimentación, y Venezuela tiene razones más que suficientes para celebrar una jornada como esta. De ese tema nosotros les vamos a contar más a continuación. Coordenada telefónica. A esta hora se encuentra en línea telefónica Marilyn Di Luca, es la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición en Venezuela. Marilyn, buenos días, muchas gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos saludos, gracias por siempre estar pendiente de cómo avanzamos en la política pública de alimentación y nutrición en el marco de nuestro gobierno bolivariano. Yo comienzo preguntándote, Marilyn, ¿cuáles son los motivos que tiene la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno bolivariano para celebrar el Día Mundial de la Alimentación? Bueno Ernesto, fíjate, este es un año especial. Es un año especial para nosotros porque hoy, en el marco de toda una guerra económica que se ha enfocado específicamente en querer nuevamente secuestrar los alimentos que son parte del derecho de nuestro pueblo por parte de la oligarquía criolla, vinculada con todo lo que es la representación del imperio, específicamente lo que tiene que ver con las transnacionales de alimentos, pues en el marco de esta guerra, pues nosotros planteamos que esta celebración principalmente la relacionamos presentando un avance en lo que tiene que ver con nuestra política alimentaria y nutricional, específicamente con lo que se refiere a la conformación de una estructura, una plataforma que garantice el derecho a alimentación, el acceso, la disponibilidad y el consumo de alimentos para toda nuestra población, como lo es la misión AgroVenezuela y la misión alimentación. A través de estas dos herramientas, Ernesto, nosotros podemos decirle a la población venezolana que tengan la confianza y la tranquilidad de que hoy Venezuela cuenta con un gobierno responsable que está dedicado a dar la batalla, en, como nos enseñó el comandante presidente Hugo Chávez, siguiendo su legado, con la idea de mantener esos avances que la FAO en julio de este mes, de este año, perdón, reconoció en lo que es la política alimentaria de nuestro gobierno. Somos uno de los 15 países a nivel mundial que más ha avanzado en la erradicación del hambre como parte de las metas de los objetivos de desarrollo del milenio. Recuerda Ernesto, que desde Roma estuvimos anunciando con el presidente Maduro que Venezuela había sido merecedora de ese premio por haber bajado la desnutrición infantil en más de un 60%, por haber bajado el índice de hambre en más de un 80%, porque hoy los venezolanos y las venezolanas tienen la capacidad de acceder a los alimentos, cosa que durante la Cuarta República era imposible. Y nosotros, Ernesto, vemos indicadores que comparan periodos previos al 98 y posteriores. Podemos observar, por ejemplo, que hay una tendencia importante de disminución de la distribución de alimentos, específicamente del tema nutricional, que son las calorías y los nutrientes, en un aproximado de 12%. A partir de 1998, con la llegada del presidente Chávez, se crea todo lo que es un proceso de garantía de alimentación para, de acuerdo a las necesidades del pueblo, y hemos incrementado en más de un 50% tanto los alimentos como la energía y los nutrientes, la calidad, porque no es nada más el tema de que haya posibilidades de abastecimiento de alimentos, sino que estamos cuidando que sean alimentos que le aporten la necesidad nutricional de nuestro pueblo. Entonces, principalmente yo quisiera enfocar y orientar la celebración de este año, Ernesto, en función del reconocimiento de esa visión política estratégica de nuestro comandante presidente Hugo Chávez en impulsar la creación de una plataforma, que además es la plataforma de la misión alimentación, en lo que tiene que ver con procura, almacenamiento y distribución de alimentos, la más grande de Latinoamérica, y que además está guiada por intereses de nuestro pueblo, por las necesidades de nuestro pueblo, y no por intereses mercantilistas o manejados por los intereses económicos de transnacionales de alimentos. Yo creo que este año centramos nuestra celebración en ese tema, que si se presentan situaciones como las que tenemos desde diciembre del año pasado, que es una guerra mantenida, sostenida en torno al secuestro de nuestros alimentos, pues tenemos hoy la posibilidad de reaccionar y de frenar esos intentos en función de una política que se ha hecho posible no solo desde la planificación y desde lo que nosotros pudiésemos relatar de los indicadores, sino en hechos palpables, pues. Sí. Pues tú haces testimoniales de nuestro pueblo, sobre todo nuestro pueblo pobre, y podrá certificar todo lo desde el punto de vista de indicadores nosotros decimos. Marilyn, justamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado, no solamente ha declarado que nuestro país está enfrentando una guerra económica, así lo ha dicho, sino también que ha anunciado medidas para combatirlo. En el particular del Instituto Nacional de Nutrición, ¿cuáles son las medidas que han estado tomando para ayudar al pueblo al combate de esta guerra alimentaria? Fíjate, Ernesto, nosotros como parte de la misión alimentación también estamos apuntalando y apoyando todo lo que es el órgano superior de la defensa popular de la economía venezolana, específicamente en lo que tiene que ver con nuestra misión educadora y orientadora hacia nuevos patrones de consumo. Recuerda, Ernesto, que estos son elementos fundamentales para el tema de la selección y orientación de compra, y también la satisfacción de nuestro pueblo en función de lo que come, ¿no? Sabes, ustedes, tanto tú como Indira, han sido estudiosos del tema alimentario, y sabes cómo desde el punto de vista de penetración ideológica, las transnacionales de alimentos no han venido tomando la conciencia desde el punto de vista de la selección de alimentos, uno por el tema de las marcas. Pareciera que hay una preferencia en función de una marca, independientemente del valor nutricional que pueda tener otra marca que del mismo alimento, sino que a través de la plataforma de mercadotecnia y todo ese tema publicitario se han orientado que poderes maravillosos a alimentos específicamente por la marca. O sea, en ese sentido, nosotros hemos iniciado porque ya desde hace un tiempito para acá lo venimos haciendo, el tema de la nueva cultura alimentaria y nutricional, específicamente orientada hasta el cambio de patrones de consumo de alimentos, que puede de una manera importante e impactante apoyar a todo lo que es como pueblo unido y consciente enfrentar esta guerra esta guerra económica que toman los alimentos, pero también que viene a generarse muy vinculada o orientada a la conciencia o al inconsciente de nuestro pueblo, específicamente en el tema de las preferencias de los alimentos, de dónde me siento seguro o no, dónde no me siento seguro. Si adquiero o tengo el acceso a una marca específica de un alimento, por ejemplo, la harina de maíz precocida, de la marca que ya conocemos, me siento seguro al encontrarla o no me siento seguro. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo, como te dije, arreciando acciones de la mano del pueblo, porque ahí se ha levantado la red de defensores y defensoras de la seguridad y soberanía alimentaria, sí, quienes están haciendo un trabajo también desde el órgano superior de la defensa popular, y una de las tareas que estos compas vienen realizando conjuntamente con la Misión de Alimentación a través del INN es ese tema, o sea, conversatorios, campañas no convencionales de comunicación para orientar hábitos de consumo, específicamente el tema de las marcas, específicamente el valor nutricional de otros productos que viene impulsando la Misión de Alimentación, el consumo de consumir menos rubros que nos hacen mucho daño, como es el tema del azúcar, Ernesto, uh-huh, el tema de la grasa, que también tú sabes que tiene unos delitos invisibles ahí impulsados por las transnacionales de alimentos, específicamente el tema de las cadenas de comida chatarra. Entonces, específicamente en ese sentido estamos orientando nuestras acciones, y hoy, el Día Mundial de la Alimentación, tenemos una actividad muy importante, Ernesto, que es el que nuestro ministro Félix Osorio, ¿sí?, estará recibiendo una delegación de las Naciones Unidas, quienes vienen a observar con nuestro pueblo, específicamente con los consejos comunales de Gramovén, en Catia, cómo la revolución avanza, que nosotros recibimos en junio, se hace palpable desde el pueblo, y ahí también estaremos hablando cómo estamos trabajando en el tema del cambio de patrones de consumo. Bueno, muy bien. Marilyn, aprovechamos para agradecerte que nos hayas acompañado unos minutos, y también para extenderle desde acá, de este pasecito que tenemos en la emisora, nuestro saludo a las trabajadoras y los trabajadores del instituto, que sabemos le ponen un camión ahí para el combate de la guerra económica. Muchas gracias. Chévere, Ernesto, un abrazote, y no se olviden también de posicionar el día el 18 de noviembre, que es nuestro Día Nacional de la Alimentación, donde invitamos a todos y todas también a poner un poquito de grano de arena desde el punto de vista de la conciencia alimentaria y nutricional. Bueno, te invitamos desde ya. Un abrazo, saludos. Marilyn Di Luca, directora del Instituto Nacional de Nutrición de la República Bolivariana de Venezuela, hablándonos en vivo desde Caracas. Bueno, y hay una actividad importante, Día Mundial de la Alimentación. Me queda un minutico, puedo poner aquí esto, me lo acaban de mandar por mensaje de voz. Tiene 10 segundos, sí, una usuaria de la emisora, a ver. Hola a todo el mundo, muy buenos días. Les deseamos buena suerte y que muy buenos días con el trabajo de mi papá, chao. Camila y Mariana. Bueno, un besito para las dos, que te vayan de camino para la escuela. Bueno, 9:00 a.m, 2 minutos. A todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Deseamos un feliz día. Recuerden que nosotros estamos todos los días de 8 a 9:00 a.m. acá en Alba Ciudad. Que nos toca despedirnos. Nos vamos bailando. Música hecha en Cuba. El tema se llama No se vuelve atrás. Chau. Saludable, apruebe sueño y de esta vida sorpresiva.